En el día de ayer, gran movilización de la Federación de Organizaciones en Lucha en Córdoba Capital. Se concentraron durante todo el día en la jefatura de policía, preparando un acampe desde las 9 de la mañana ayer, reclamando la liberación de Eliana Peralta, presa por defender a sus hijas menores de los golpes de un brutal operativo policial en barrio Empalme. El señor Víctor Chapero, ha sido el que la detuvo injustamente a esta señora. Ella, como madre, defendiendo a sus hijos de un brutal operativo policial, es detenida por el fiscal Chapero y esto genera y causa la movilización de la Federación de Organizaciones en Lucha, movimiento territorial que está en la provincia, en Córdoba Capital, trabajando con productores, recicladores, gente de los barrios, que también se moviliza y defiende derechos. Nos vamos a comunicar ahora sí con Maxi Maita, desde la ciudad capital. Estimado Maxi, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido. Hola Juan, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué pasó finalmente con Eliana? ¿Lograron la libertad de ella en el día de ayer? Sabemos que estuvieron todo el día manifestándose en la jefatura de policía. Sí, hemos logrado conquistar la libertad de la compañera Eliana tras una jornada polar, ¿no? Y muy larga, y en plena feria judicial. Fue realmente una jornada de mucha intensidad, primero porque veníamos de una situación de mucha brutalidad policial que se dio el día domingo a la siesta, que termina con dos chicas menores de edad golpeadas por la policía, con su madre, por defenderlas, termina también golpeada y presa, y con otros familiares que estaban allí, imagínate un domingo la siesta, pasando la siesta. Sí, sí. Golpeados y amenazados, ¿no? Luego, con el correr de la jornada de ayer y con la liberación de Eliana, nos fuimos enterando de muchísimas más vivencias de este tipo que tuvo Eliana ya presa, como amenazas muy graves, donde se le decía: te vamos a matar, te vamos a meter en una bolsa y te vamos a tirar al río, entre otras cosas y amenazas de este tipo que son de una gravedad inadmisible. ¿A qué le adjudican ustedes la hazaña de los policías con esta señora? ¿Simplemente por haberse resistido a un operativo, por la movilización que ustedes causaron en la jefatura policial? No, nosotros entendemos que toda esa hazaña fue previa a la movilización. Ajá. de la organización, ¿no? Nosotros se la atribuimos a una impunidad del poder para maltratar a los más humildes, para maltratar a los laburantes de los barrios populares, ¿no? Es una desmesura del poder cuando no encuentra quien se le pare, y sobre todo cuando el poder se ceba con los más indefensos, ¿no? A eso se lo atribuimos. Entendemos que luego de que comienza todo el proceso reclamatorio del FOL, cesan estas cosas, ¿no? No es que continuaron durante la movilización. Entonces entendemos que es porque la policía va, atropella violentamente a una familia que está pasando un domingo por la siesta, y entiende que no hay quien lo defienda, y entonces se zarpa de esta manera. Ajá. Eso es lo que ha pasado. Luego que nos paramos de mano todos, claro, y todas, cesó ese nivel de violencia, de amenazas. A eso se lo atribuimos, Juan. ¿El fiscal Chapero dijo algo? ¿Se pronunció sobre esta situación? No se ha comunicado con nosotros directamente. Nosotros sí, durante la jornada de ayer, La primera discusión que tuvimos fue con el comisario mayor, no recuerdo ahora el apellido, el comisario mayor que está a cargo del Tribunal de Conducta de la Policía de la Provincia, que claramente en una institución que intenta desde la jefatura de Zárate lavarse un poco la cara. Por supuesto, ¿no? Estamos hablando después del escándalo de Blas Correa. Por supuesto. Toda la institución intenta lavarse la cara y promover otras prácticas. Entonces nos atienden realmente preocupados, ¿no? Preocupados y poniéndose a disposición para investigar, para recetar denuncias. Pero te tengo que decir que esto sucede solamente cuando nos paramos de mano todos juntos. Y en la calle, porque previo a eso la familia intenta denunciar estos malos tratos y es impedida de un derecho absolutamente genuino, constitucional, incluso, que es denunciar una situación de violencia como la que te estoy describiendo. Fueron a la comisaría la quinta, subieron, el marido de Eliana sube las escaleras para el Poder Judicial y lo bajan de ahí arriba, impidiéndole hacer la denuncia, lo bajan con una itaca, ¿no? Recurrieron a la central de policía, a la jefatura de policía, y no se les permitió presentar la denuncia. Fueron de allí a tribunales y también recibieron el maltrato de la guardia policial porque le impidieron poder asentar lo que había sucedido. Entonces, todo un dispositivo destinado a garantizar la impunidad de los hechos de estos policías. El hecho sucedió en Barrio Empalme, tenemos identificado el móvil, la patente, hacemos responsable, y lo tenemos que decir, al gobierno de la provincia de Córdoba por cualquier cosa que tenga que le pueda llegar a suceder, no solamente a esta familia, sino a cualquier compañero de esta organización, en represalia a esta denuncia que hemos hecho. Porque lo que ha sucedido es muy grave, muy grave. Nosotros sabemos que los barrios populares sufren este tipo de atropellos permanentemente. En este caso, se fueron al carajo. Evidentemente, como decías vos, ni el caso Blas Correas, ni la renuncia escandalosa de Alfonso Mosquera el año pasado, pareciera que nada de todo eso termina siendo suficiente para que la policía de Córdoba rectifique sus políticas. Evidentemente esto viene más de atrás. La jefa de la policía, la señora Sara Tebeletti, la verdad que pareciera vivir en otra realidad, en otro país. Ningunea, por ejemplo, los habeas corpus preventivos que se han presentado para defensores ambientales, avanzan con la criminalización de la protesta y le dan mano suelta a la policía. Estimado Maxi, ustedes que son una organización territorial, que está en el territorio, ¿qué le dicen a la gente? ¿Cómo se preparan las organizaciones, los movimientos sociales para resistir este avance represivo? Y esto que además no solamente es represión política, sino también abuso institucional cotidiano sobre las viviendas, sobre familias que están yendo a laburar en la vida cotidiana. Bueno, en primer lugar, voy un poquito más atrás y te respondo esto que decías sobre la institución en su conjunto. Es, imagínate, muy difícil desmontar con un cambio de jefatura y un planteo de nueva política institucional, décadas de práctica represiva que se expresa hace décadas en los barrios de una manera hiperviolenta y atropellando todo tipo de derecho elemental, como es el derecho a tener hacer una denuncia. Claro. Y además, ¿Cómo desmontás con un cambio de jefatura y con una propuesta de nueva política institucional todas esas décadas de abuso, atropello, violencia y gatillo fácil? Bueno, yo creo que lo que demuestra esto es que no es tan fácil y que se requieren políticas más profundas para poder lograr cambiar algo, digamos, ¿no? O cambiarlo todo, por supuesto. Luego te digo que, ¿cómo nos defendemos los movimientos? Y bueno, mirá, juntamos fuerza entre nosotros, vamos y nos paramos de mano frente a las instituciones del Estado a decirles, no te lo vamos a permitir, no te lo vamos a permitir, no te vamos a tener miedo, no nos vas a amedrentar, no te vamos a regalar esa impunidad que pretendés y te vamos a denunciar públicamente y nos vamos a quedar acá hasta que tengamos una respuesta. Así lo hacemos. Y después también hay que decir que contamos con otros resortes que son importantes. Por ejemplo, en este caso ha jugado un rol importante el Centro de Acceso a la Justicia de la Quinta Sección, que es una dependencia de una institución nacional que permite que vos puedas ir y recurrir a un abogado y acceder a un dispositivo que te ayude, ¿viste?, a defenderte, que te ayude a acceder a la justicia. Eso nos ha servido. Pero por supuesto, la principal razón de ser de esta libertad en el medio de una feria judicial ha sido la movilización popular, que los compañeros y las compañeras trabajadoras hayan juntado fuerza y le hayan parado el carro a la brutalidad de esta institución que mostró nuevamente cuál es su cara profunda. Así es, Maxi, como lo estás diciendo, frente al abuso, frente a la impunidad y la amenaza del poder policial, nada peor que encerrarse y dejar que esto crezca. Hay que salir a la calle, hay que mostrar el desacuerdo con estas políticas. Estimado, muchas gracias como siempre, y bueno, un abrazo grande y militante, y bueno, y a seguir defendiéndonos entre todos. Un abrazo grande. Un abrazo, Juan, a vos y a toda la audiencia. Hablamos con Maximiliano Maita, integrante de la Federación de Organizaciones en Lucha de Córdoba Capital, en el marco de una lucha contra la violencia institucional y la detención arbitraria de una madre defendiendo a sus hijos de los atropellos y las violencias policial. Panorama. Punto panorámico en plena mañana. Tiempo de noticias. Panorama. Atención, argentinos. 34 localidades de la Argentina con temperaturas bajo cero. Rige la alerta amarilla por temperaturas extremas para Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Capital, Mendoza, La Pampa y la provincia de Neuquén. Localidades de 14 provincias y la ciudad de Buenos Aires se encuentran bajo alerta por frío extremo, como en el caso de Esquel en Santa Cruz, la ciudad más fría del país en la mañana de este martes, con 9 grados bajo cero, informaba el Servicio Meteorológico Nacional. El ranking de las temperaturas más bajas del país en la mañana de hoy, Esquel, 9 grados bajo cero, el Calafate en Santa Cruz, 8 grados bajo cero y una sensación térmica de 13. La Quiaca, Jujuy, 7 grados bajo cero. Allá los compañeros jujeños en el corte de ruta contra la reforma de Morales, haciendo paro y movilización con 7 grados bajo cero. Entre Leu, Chubut, 5 grados bajo cero. Azul, Buenos Aires, 5 grados bajo cero. En el Palomar, 4 grados bajo cero. En el Puerto San Julián, 4 grados bajo cero, en Bariloche 4 grados bajo cero, en San Juan 4 grados bajo cero. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo alerta amarilla por temperaturas extremas para todas estas provincias. El nivel amarillo indica un efectivo leve a moderado en la salud y las temperaturas pueden ser peligrosas sobre todo para los grupos de riesgo como niños y niñas y personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas. En tanto, el efecto naranja y el nivel naranja indica efecto moderado en el alto en la salud y las temperaturas pueden ser ya muy peligrosas. Las recomendaciones para estas bajas temperaturas indicadas por el Ministerio de Salud son evitar exponerse por tiempo prolongado al frío, abrigarse con muchas capas de ropa liviana, generar calor corporal mediante el movimiento y bueno, también pido mantener las casas, viviendas calefaccionadas de forma segura. Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que esto puede provocar enfermedades del sistema respiratorio. Tomar líquido, evitar el consumo de bebidas alcohólicas. En caso de verse afectados por el frío extremo, no automedicarse, consultar con un médico, dirigirse al centro de salud más cercano. También se solicita no fumar en ambientes cerrados y prestar especial atención a niñas y niños, a personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas. 9 de la mañana, 41 minutos. Así es, a cuidarse y a, bueno, retomar y reforzar estas medidas para la prevención de este frío que estamos padeciendo. Mucha bronquitis también, mucha